si no quiero, si soy cabildo, pues yo le negué. Me hacen la pregunta y decir no quiero, si soy cabildo, pues yo le negué. Quisiera como yo quiero otra cosa cantar a